Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y seguimos o avanzamos en esta recta final de cara a las elecciones departamentales del próximo domingo, elecciones departamentales, elecciones municipales, se van a elegir 19 intendentes en todo el país, las juntas departamentales, se van a elegir 125 alcaldes, hay 125 municipios en nuestro país. Y bueno, aquí en este repaso, este redondeo final, estamos en comunicación con una figura joven de la política de nuestro departamento, encabezando por otra parte y llevando a cuestas una mochila pesada, pero en el buen sentido, nada más ni nada menos que liderando una lista histórica del Partido Nacional, la lista 20. José Martín Walde, para quien no lo conoce por el nombre, Cabecita. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día para ti, para la audiencia y para toda la gente ahí de la radio. Y gracias, obviamente, por el espacio. Bueno, he visto mucha gente por los barrios de tu lista con el dedito en la 100. ¿Ha funcionado, ha funcionado el mensaje? Yo creo que sí. Ya todo el mundo, por lo menos, identifica. Sí. Pues este año pasó algo puntual de que hoy por ahí la gente me ve, en vez de saludarme, me hace la seña, ¿viste? ¿Y sabés que dice está contigo? Sí. O por lo menos una forma de saludar, de ahí a que me voten después que tengo nosotros otra historia. Claro. No, pero fue un tema de eslogan que, uh-huh, que pensamos, obviamente, con toda la gente del grupo y surgió de un día el voto con cabeza y de ahí fue que empezó la seña también y bueno, claro, con un mensaje de doble sentido y en eslogan y de ahí quedó, y creo que de alguna manera, uh-huh, desde el presidente que hace la seña, o en eso ahora no, hoy respeta mucho obviamente, uh-huh, pero estamos en campaña hasta obviamente los militantes, y te vos sabés que tenemos niños chiquitos, el otro día me llevé una sorpresa del hijo bien 2 años, uh-huh, y ya haciéndolo me voto con cabeza. Es que yo si te cruzo no sé cómo te saludo. Si te hago adiós con la mano, me pongo el dedo en la 100. José Martín, sí. Ahora es práctico, porque viste, como no puedo dar muchos besos. Claro, no puedo andar toqueteándose uno, sí. José Martín, pasando punto y pasando una raya. ¿Estás en el momento de tu madurez política, más allá de que sos un tipo joven y te queda mucho por recorrer, pero me refiero a las responsabilidades que tenés hoy, porque son responsabilidades, a de pronto la militancia de hace 5 años atrás, cuando vos eras uno de los representantes, uno más de los representantes de la savia nueva del Partido Nacional? ¿Cómo es este hoy? Y yo creo que, a ver, es algo diferente. Creo que son etapas que uno tiene que ir cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Creo que en su momento tuvimos la etapa de pasar por la juventud, después de tomar ciertas responsabilidades en el grupo, y bueno, y hoy nos toca encabezar la lista, pero digo, no es una responsabilidad de uno solo, es una responsabilidad del grupo, uh-huh, porque junto conmigo, si bien hay en la lista, desde fundadores de la lista hasta un grupo espectacular de jóvenes que militan y que la 20 siempre se ha caracterizado por un buen grupo de jóvenes que militan en el partido y en la lista, hay un grupo, venimos a ser de edad intermedia, que estamos tomando las principales obligaciones del grupo, los principales lugares en el grupo. Entonces, es una mezcla todo esto, un grupo. Uno le toca agarrar el timón y llevarlo adelante y obviamente cargarse esa mochila pesada, como decías tú al principio, uh-huh, porque es, obviamente, de ser la lista de Burgueño, una lista que tuvo mucho que ver en el departamento, que él cumplió un rol fundamental en el departamento, como fue el antes y el después de Burgueño, por las obras, por todo lo que enfocó el departamento con proyección a 20 años por delante. La verdad que es una mochila pesada, pero que la verdad, obviamente una vez extraña cosas de la militancia, extraña cosas de que no las dejo de hacer. No me limito a eso, he estado pintando carteles, he ido a colocar carteles, salgo todos los días a hacer barreada, estoy haciendo semáforos también, o sea, esas cosas lindas de la militancia. Se nos cortó, a ver si podemos restablecer la comunicación. Qué lástima, ¿eh? Porque en seco se cortó como si hubiéramos arrancado el cable, porque ni siquiera un sonidito del corte de la llamada. Les reiteramos que estamos conversando con José Martín Walde, es el actual subdirector general de deportes de la Intendencia de Maldonado, lidera la lista 20, de cuya historia de alguna manera él nos estaba hablando ahora y está acompañando, no lo aclaramos, pero hacia ese punto íbamos también ahora, una de las listas que impulsa la reelección del ingeniero Enrique Antía. Si te parece, vamos contigo brevemente, Héctor, a ver si recomponemos la comunicación y ya volvemos. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información. Y continuamos en la charla con José Martín Walde. ¿Qué pasó? ¿Pisaste el cable? Yo no fui, ¿eh? Perdón, no sé. Todavía esto lleva cable. Hoy en día es un disparate. Hoy en día es un disparate hablar de cable, ¿no? Es muy retro, muy retro. José Martín, bueno, habíamos quedado por ahí colgados, pero bueno, hacemos un punto y continuamos porque el tiempo nos apremia, te imaginarás. ¿Por qué el apoyo al ingeniero Antía? Uno se puede preguntar o alguien puede decir, bueno, le dio el cargo de subdirector de deportes. ¿Por qué al ingeniero Antía? No, nosotros volvemos a trabajar con Antía. Ajá. Nosotros estuvimos encolumnados detrás del ingeniero Enrique Antía. Obviamente que en estos 5 años a mí me tocó, yo lo conocía a él obviamente desde la militancia. En ese momento cuando trabajamos con él yo era mucho más chico y no tenía tanto contacto directo, ni tampoco lo logré trabajar nunca en la gestión con él. En estos 5 años tuve la oportunidad de trabajar con él y me gustó, obviamente, la forma en la cual dirige la Intendencia, la cual dirige el departamento. También nos dio una apertura a trabajar y nos dio libertad de acción en el trabajo, que eso también para mí ha sido muy importante y también me ha ayudado a crecer dentro de lo que es la gestión pública. Digo, a mí me había tocado estar los 5 años anteriores de concejal en el municipio de Maldonado, pero no es nada que ver una experiencia como concejal a ser director de la Intendencia. Entonces, me ha ayudado a aprender mucho, he intentado dejar todo de mí en la función, y bueno, eso él me lo permitió, y creo que aparte de eso ha hecho las cosas bien por el departamento, y creo que se merece 5 años más de gestión, más con que hoy por hoy tenemos un gobierno nacional afín, del cual quiere a Maldonado, que conoce a Maldonado, y que van a ser 5 años de desarrollo y de muy buenas oportunidades para el departamento. Y creo que hoy la persona más capaz, la persona que sabe lo que queda por hacer o lo que se tiene que proyectar por delante es el ingeniero Enrique Antía. Por eso es nuestro apoyo, hacia el apoyo de toda la agrupación de la lista 20 hacia el ingeniero Enrique Antía, porque creo que tenemos 5 años por delante muy buenos. José Martín, redondeamos por acá. Por supuesto que estamos en contacto y ni hablar que el domingo estaremos charlando. Mucha suerte, como se la estamos deseando a todos. Y a ti en particular, por lo personal, sabés que por distintas actividades que no tienen nada que ver con la política, te queremos, te apreciamos, así que te deseamos toda la suerte. Ganando, perdiendo, juntando votos o sin juntar votos, exactamente lo mismo, porque es el juego de la democracia, ¿no? Es así. Te agradezco a ti por el saludo. Agradecerle a la gente por el tiempo, pedirle que nos apoyen con la lista 20, que voten con cabeza. Ajá. pero no, la verdad que acá hay un grupo de gente comprometida con el departamento, que quiere hacer las cosas bien por el departamento, gente joven, con entusiasmo, con ganas, que esperan simplemente darle una mayor calidad de vida, principalmente a los niños chicos que vienen por delante. Dale un abrazo, suerte. Abrazo, gracias para todos. Chau. Frecuencia abierta.